convives conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace todo. Bueno, esta próxima y última canción dedicada para todos ustedes. Gracias por haber venido, gracias de corazón a corazón por esta grabación que va a quedar impresa en estos 14 años de historia de Onda Sabanera. Gracias a todos de corazón a corazón, como les dije. Y esta canción se la digo para todos ustedes porque nos vamos, como dice la canción, pero lo llevamos dentro de nuestro corazón. Este tatuaje con la gente y con Onda Sabanera. Gracias. Saludos para Raquel, ¿eh? Gracias, gracias por el premio, gracias Raquel. Bien fuerte.